Se efectuó el 24 de diciembre la reunión del segundo día de la primera conferencia del Comité de Base del Partido. El presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, acudió al Palacio de Deportes de Pyongyang, lugar de la conferencia, para dirigir la reunión del segundo día a continuación del día anterior. Bajo la dirección del presidente del Partido del Trabajo de Corea, continuó la reunión. Los participantes de varias unidades continuaron las intervenciones acerca de los valiosos éxitos y experiencias obtenidos en sus labores y las lecciones que sacaron. Ellos analizaron y revisaron los logros y las experiencias adquiridos en convertir sus organizaciones de base de nuestro partido en fuertes filas de combate, cargadas de lleno con la inmutable voluntad de defensa a ultranza al líder y la materialización a vida o muerte de la política del partido y con el indoblegable espíritu de ataque. Y en avanzada de la revolución que está ligada con el patio del Comité Central del Partido. También se refirieron a que sus comités de base elevaron el papel vanguardista de los militantes del partido en la construcción de la potencia socialista, tomando la materialización de los legados de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il como clave de sus labores. Y así llamaron a las masas a la contienda heroica por crear la nueva velocidad de Corea, la de Malima. En la reunión fueron analizados con profundidad las tendencias y los defectos que actualmente en algunas unidades las labores del comité de base no responden al propósito del partido y la demanda del desarrollo de la revolución. Efectuadas con seriedad las críticas camaraderiles y discutidas las medidas para sacar las lecciones en sus errores y superarlos a cabalidad. A través de las autocríticas y ayudas camaraderiles, se hicieron mención de las medidas para consolidar las organizaciones de base de todo el partido como unidades de combate fuertes en la capacidad organizativa y la ejecutiva, y crear un cambio revolucionario en el punto de vista ideológico, el modo y estilo de trabajo de los presidentes de los comités de base. Los oradores expresaron su firme compromiso de cumplir con su responsabilidad y papel de organizador propagandista y ejecutor directos de la materialización de la política del partido, guardando en lo hondo del corazón la gran confianza y expectativa del presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, que exalta a las organizaciones de base del partido como destacamentos medulares que abren el arremetedero en la lucha por materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido y consolidar sus unidades como avanzada en la defensa a ultranza al líder y la materialización a vida o muerte de la política del partido. La conferencia continúa.